Los lunes, a las 18 horas, nos encontramos en Futura con La Cantora Popular. Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Nuestra música popular en la voz de Latinoamérica. No canta usted, ni canto yo, es Sudamérica mi voz. La negra Mercedes Sosa. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva. A veces bebo del fuego palabras de primavera. La Cantora Popular. Los lunes a las 18 en la música de Radio Futura. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. 90.5. Sí, sí, sí.